Y como ya habíamos avisado anteriormente, nos vamos a Formentera, que siempre es un placer, siempre es por la mañana así un tono de esperanza y de ilusión irse a Formentera a pensar en las aguas, pensar en las calles, pensar en la gente. Qué bien se estaría en Formentera. Me tengo un poquillo de envidia sana, Marta. ¿Marta? ¿Por qué tienes envidia de mí, Maribel? No, de ti no, de estar en Formentera. Me gustaría estar en Formentera ahora, por ejemplo, darme un paseo por San Francesc, por San Ferran, ir hasta La Mola, ver a la gente de La Mola. No sé. No tengo tiempo. Vale, pero tú eres bien recibida, sobre todo en La Mola. Muchísimas gracias, lo sé. Lo sé. Aquí no hay ningún problema. Tu micro en mano, puedes entrar aquí a donde quieras, San Francés, San Ferran o La Mola. Ya sí, todo sí, el mundo sí, te sí, recibe sí. Bien. Y tus amigos de la Sabina, tienes de todo. Lo sé. Yo los quiero muchísimo a los formonteres, ya lo saben. Y me siento también muy querida, de verdad. Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas y cosas interesantes, porque, como me habías dicho esta mañana, hay un premio importante, un reconocimiento más que merecido para los amigos de la Associación de La Mola. Así es, Maribel, el premio Ramon Llull de este año ha sido asignado a Pep Negre, a La Moda, a Blib y a los vecinos de La Mola. Esa asociación de vecinos que preside David Costa. David, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buen día. Bueno, enhorabuena, ¿no? Sí, sobre todo gracias y sobre todo reconocer y dar las gracias a toda la gente que como a mí no piensan que lo hacemos un poco bien, ¿no? Pues este premio, le leía esta mañana a Maribel lo que había dicho el jurado, que decía que el gobierno ha concedido esta distinción a la asociación por su amplia trayectoria en favor de la recuperación del patrimonio cultural y de las tradiciones de Formentera y la promoción de la isla Pitiusa a través de la organización de diversos actos. Bueno, yo creo que es un reconocimiento importante, pero cuéntanos un poco cómo nació esa asociación de vecinos de La Mola y esa comisión de fiestas que no ha parado de crecer. Sí, nosotros llevamos realmente la asociación de vecinos, se creó hace 25 años, una cosa así, y después, digamos, dentro de la asociación de vecinos se creó un grupo de las fiestas, ¿no? Y dentro de las fiestas, que englobamos lo que era las fiestas del Pilar, las fiestas de San Juan, pues creamos lo que es la Olimpiada Payesa, que es realmente no ninguna fecha señalada, como puede ser el Pilar o San Juan, que son días señalados, ¿no? Y creamos esta fiesta para recuperar nuestras tradiciones. Y claro, realmente llevamos, esta es la 15 Olimpiada Payesa, y bueno, esto pues nos orgullece, pues, pensar que llevamos 15 años recuperando cosas. Cada añito siempre ponemos una cosita nueva. Empezamos despacito y siempre vamos poniendo cosas nuevas. Yo creo que ni siquiera... ¿Cómo surgió esa idea? Porque creo que ni siquiera te imaginabais al principio que casi 3.000 personas podrían estar reunidas en La Mola para jugar, divertirse y pasárselo bien. Yo creo que al principio ni se os ocurrió esa idea. No, que va. Mira, el primer año fue para juntarnos y jugar al fútbol y hacer una paella entre amigos. Y fuimos, me parece que fuimos 150 personas, 180, pero para hacer unos partidos de fútbol. Ay, nos juntamos, hacemos unos partiditos en invierno, que estamos muy aquí, y hicimos una paella, y al año siguiente dice, bueno, esto gusta, vamos a hacer algo más. Vamos a... Antiguamente, ¿a qué jugaban? ¿Al fútbol y a qué más? Pues vamos a incorporar los juegos que hacían años atrás nuestros abuelos, ¿no? Y poco a poco hemos incorporado cosas que antiguamente era lo más normal y que hoy en día nos parece cosas extrañas, y salió así, y al final vimos que para ella, para 150, no, para 2.000. Sí, fue una sorpresa, ¿no? Y eso es algo que destaca el jurado, porque las virtudes de dar a conocer, perdón, la cultura popular de Formentera a través de las labores, la artesanía tradicional y los juegos tradicionales. O sea, trabajo de conjunto y también de investigación con los más viejos, entre comillas, de La Mola y los más jóvenes, nosotros, ¿no? Lo que de intercambio. Hacemos, claro, es que realmente el día de la Olimpiada Payesa, la gente que nos ayuda es todo el pueblo. no, ya no somos los cuatro que nos vemos en la barra trabajando o los que pueden ver ahí que están haciendo una cosa. Es un trabajo de todo el pueblo, porque hacemos buñuelos, están las señoras haciendo buñuelos, orelletas, están las señoras haciendo orelletas, las matanzas, el señor que nos cría el cerdo todo el año, este señor nos está criando el cerdo todo el año, el de la silla no solo cortar la leña y quemarla, hay que cortarla que vigila, en la su vigila tiempo, toda la noche. Pero, sí, claro, y en su tiempo, en su época. Y es un trabajo de todo pueblo realmente, no es un trabajo de 30 o 40 personas, es el pueblo que está todo el año trabajando para poder organizar estas Olimpiadas. ¿Con cuántos socios cuenta en este momento la Asociación de Vecinos de La Mola? Somos alrededor de 200. ¿200? Sí, alrededor de 200, es que es todo pueblo, no te puedo ahora decir en cantidad exacta, pero somos alrededor de 200, que nos ayudan directamente e indirectamente, somos unos 200 seguros. Estamos hablando de la Olimpiada Payesa y de esa diada de La Mola, que es tan divertida y que, bueno, que reúne tanta gente, pero también es una fiesta emblemática que es San Juan y que últimamente se ha convertido en un reclamo turístico, porque no solo era la hoguera, que era al principio, algún concierto, sino que la habéis ampliado a días más y como es a finales de junio, ya hay muchos turistas y ya La Mola se conoce no solo por el mercadillo, por el faro y demás, sino que también por esta fiesta. Sí. Sí, en San Juan lo que nos ha ayudado en San Juan en organizar las fiestas de San Juan es el tirón que nos ha dado lo que es la Flower Power que nosotros organizamos en San Juan. Uh-huh. Para mí es de las más bonitas que hay, porque estás en La Mola, el sitio, la iglesia, es en el solsticio de verano, que es cuando más día hay, digamos, la noche más corta, pero realmente disfrutas mucho el día, ¿no? Y realmente hemos organizado una Flower que nos da mucha vida en San Juan. Y lo que tú dices, organizamos la Flower, pero cortamos el pueblo, vienen a tocar desde Ibiza, viene gente preguntando cuándo la hacemos, y la gente se ha acostumbrado a organizar el viaje según la fiesta esta. Y realmente es una fiesta que nos da mucha ayuda, a nosotros realmente nos da mucha ayuda, porque realmente esta fiesta, el dinero que podemos llegar a conseguir, lo invertimos en la Olimpiada y en el Pilar, ¿no? En nuestro pueblo. No sé si me explico. Sí, sí, no, cada fiesta hace que se junte ese dinero para hacer la siguiente, obviamente, eso es un cierto. Pero lo que llama la atención, y bueno, está destacado aquí, es el espíritu de toda la juventud de La Mola, que colabora, que está presente y que quizás en algunas, no quiero decir nada malo, pero que en otras asociaciones se ha perdido un poco el relevo generacional, vosotros lo tenéis, ¿no? Sí, de momento lo estamos consiguiendo porque es un trabajo también que cuesta, porque hay que llamar a los chicos, a chicos que de 16 años, 18 años, los llamamos, sí. Tenéis todas las reuniones con nosotros, y que se vayan integrando poco a poco. No es una cosa decir, venga, va, nos juntamos, no, venid, los jóvenes, venid, ¿qué os gusta a vosotros? Y preguntar a los jóvenes lo que les gusta, y hacer entre todos, a unos les gusta una cosa, pues a otros otra, y entre todos hacer la fiesta para nosotros. Yo lo he dicho siempre, la fiesta la hacemos para nosotros como nos gusta, y después claro, que se apunte el que quiera, ¿no? No saldrá pues mejor o peor, pero sobre todo disfrutar, que es la cuestión. Ahora, ¿cómo sentís con este premio? Porque no es el premio que recibís, también habías recibido uno en el Instituto de Estudios Balearics. Yo creo que, sí, que ya estés un poco acostumbrados, pero a ver, ¿quién va a ir a recogerlo el próximo viernes a Palma? Todavía lo estamos discutiendo. A ver si perdéis el barco. Estamos todos trabajando. No, la gente dice, hoy no tienes que venir, auto, que estamos trabajando. Todo el mundo tiene su trabajo y su faena y su casa y no es tan fácil dejarlo. Vamos a Palma. Y estamos mirando a ver si alguien puede ir a buscarlos. Irán seguro, irán dos o tres, pero todavía estamos mirando a ver quién puede ir. Pues David Costa, en nombre de toda la Asociación de Vecinos de La Mola, enhorabuena por este premio, porque sigáis trabajando como siempre y no sé, ya creo que estaréis así ahí trabajando para esa Olimpiada Payesa, que no sé si tiene fecha ya, pero más sí, o menos. Sí, la Olimpiada Payesa siempre es el segundo domingo de marzo ya, hace ya 4 años ya está, que decimos el día, un día fijo, segundo domingo. O sea que nada, marzo. Mira, ahora primero tenemos carnaval, bueno, y luego seguimos con Olimpiada Payesa. Dios mío, sí, no me va a dar tiempo. Realmente todo. Empezamos el día 1. Nosotros hacemos, hay que decirlo, el Fardo Corra, que organiza los grupos esportivos Palmador, pues nosotros también lo colaboramos y lo ponemos en cartel también, en pertenece a la Olimpiada Payesa, digamos. Les ayudamos en un par de cositas. Es gente que hace un enorme esfuerzo organizar Farda Corra, que es el día uno. Toda la Vuelta a Formentera corriendo es un esfuerzo de organización espectacular y les ayudamos en lo que podemos. Y después, lo que son las Olimpiadas, el día 7, 8 y 9. Pues... Este año hacemos un concierto en la Iglesia de la Mola, la Flautaria, de Enxumeu. Sí. Esto es el día 7, que estáis todos invitados a venir a la Iglesia de la Mola a escuchar el gran concierto de Enxumeu, de Flautaria, que es... Con la acústica de la Iglesia de la Mola va a sonar precioso eso, sí, seguramente. Exacto, es un marco precioso para escuchar la flauta payesa. Pues de la Olimpiada Payesa ya hablaremos, David, cuando estemos más cerca, pero bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por este premio y molt sense i bons. Gràcies a vosaltres i a tots convidats. Moltes gràcies, David, ja parlarem de la festa. Adéu, adéu.